Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 22 de julio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, nuestro querido y bello Yolver Zambrano, que estuvo de cumpleaños ayer y hoy llegó, pues, como el típico cumpleañero al día siguiente, ¿no? Algo golpeadito, pero feliz aquí trabajando porque es nuestra mayor pasión. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño y mandándoles besos, abrazos a mapuches, buenas vibras, a papachos y sobre todo muchas bendiciones. Esta servidora Enza García y abrimos con buena salsa, Salsa Giants. Los gigantes de la salsa bajo la tormenta que escuchábamos a la India, a Oscar de León, al recientemente fallecido Cheo Feliciano y todos con un canto de esperanza. La cosa está mala, pero el que busca encuentra. Y bueno, señores, y si se cae el cielo, bailamos bajo la tormenta y le echamos pichón y salimos adelante, sacamos a nuestras familias adelante y a nuestra patria adelante, porque sobre eso, de eso consiste. En las buenas, en las fáciles, nos podemos volver cómodos, nos podemos volver arrogantes, nos podemos volver flojos. Y cuando la cosa se pone difícil, es que sale toda la inventiva. Y mostramos, le mostramos a nuestros descendientes y le mostramos a nuestro entorno y nos demostramos a nosotros mismos que sí podemos. Que sí podemos, que somos fuertes, que somos creativos. Toda crisis siempre es la puerta a oportunidades y a nuevos caminos. Y la vida es así, como una onda, como el mar. La cresta de la ola y ves a la orilla otra vez y ahí vamos. Y así son los ciclos de la vida. Si vamos analizando nuestras vidas desde el punto de vista personal, hemos tenido momentos felices, momentos buenos, como también unos momentos que uno dice, Dios mío, lo que falta es que pase una vaca volando y me defeque encima. Porque cuando las cosas malas te vienen todas juntas. Y cuando las cosas buenas vienen, también suelen venir juntas y muchas veces eso no lo vemos. Entonces, señores, a ser agradecidos, a ser creativos, agradecidos, creativos, fuertes y guerreros, como también dicen por ahí, que la providencia o el universo o como lo quieran llamar el destino, jamás te coloca cargas que no puedas soportar. Somos, señores, fuertes y bien bonito, ¿no? Que a veces uno ve tanto, oye, uno ve tanto sálvese quien pueda, uno ve tanto egoísmo, uno ve tanto hermano contra hermano y todavía, ¿no? Sigue la solidaridad, porque los venezolanos, no lo olvidemos, los venezolanos y las venezolanas somos solidarios, somos un pueblo solidario, somos un pueblo amable, somos un pueblo alegre. En la camionetica el día de hoy venía una señora de la tercera edad, tampoco era tan mayor, estoy hablando de la tercera edad, pero de esta señora que es tan dura, y por lo visto iba a hacer algo, tenía que hacer algo en el anfiteatro del Banco Central de Venezuela. Entonces decía, ay, ¿dónde queda el teatro del Banco de Venezuela? Pero bueno, pero ¿cómo el Banco de Venezuela? Y toda la camionetica pendiente de la señora. No, mire, este es el anfiteatro, debe ser el Banco Central de Venezuela. De casualidad, cuando llegamos, no la bajaron y la llevaron a la puerta del teatro. Toda la gente que estaba ahí en la camioneta, con mucho cariño, con mucho amor, ayudando a la señora que estaba desorientada. Y ese espíritu es el que debemos de rescatar todos y cada uno de nosotros. Así que hermoso, maravilloso tema de Salsa Giants, muy a propósito de lo que estamos viviendo. Aquí estamos, caracha, fuertes, echando pa'lante y con cosas que celebrar. Una de ellas, los triunfos de nuestra generación de oro en los Juegos Panamericanos. Que por ahí había alguien en el Twitter, ¿no? Alguien bien, una persona de verdad bien, bien oscura. No, oscura de espíritu, insultando a Alejandra Benítez porque nada más había hecho una medalla de plata. Me gustaría ver a esa persona echándole pichón en unos Juegos Panamericanos. Llega detrás de la ambulancia, estoy segura. Bueno, Rubén Limardo y Rosa Rodríguez lograron dos nuevas medallas de oro para Venezuela en los Panamericanos 2015. Los atletas venezolanos Rubén Limardo y Rosa Rodríguez lograron este martes dos nuevas medallas de oro en los Juegos Panamericanos 2015 que se celebran en Toronto, llevando el total de preseas doradas a 5. Limardo logró su hazaña en la final de la espada individual, mientras que Rodríguez lo logró en el lanzamiento del martillo. La atleta venezolana Rosa Rodríguez, oriunda del estado Lara, logró la quinta presea dorada para Venezuela. Registró en su presentación de 6 intentos la marca de 71,65 metros por encima del estadounidense Amber Campbell, quien alcanzó los 71,22 metros, resultado que le adjudicó medalla de plata. El bronce se lo quedó la canadiense Sultana Frisell. La joven Rodríguez, de 29 años, participó en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 y ganó medalla de oro en los Iberoamericanos de Atletismo 2008 y 2012, además de la presea dorada en los 10 Juegos Suramericanos o de Sur de 2014 realizados en Chile. De esta manera, Venezuela suma 5 medallas de oro, 14 de plata y 10 de bronce, para un total de 29 preseas en la cita continental que culminará el próximo domingo. Por su parte, el esgrimista venezolano Rubén Limardo ganó la medalla de oro en la final del espada individual y sumó la cuarta presea dorada para Venezuela. Limardo derrotó en la final al argentino José Domínguez con un marcador de 15-6. El venezolano ganó el primer asalto 7-2 y el segundo periodo selló su victoria con un parcial de 8-4. El presidente Nicolás Maduro felicitó a ambos atletas. Oro para Venezuela, gracias Rubén Limardo, toda la patria te abraza, que viva la juventud. Somos Venezuela, expresó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter, @ Nicolás Maduro. Otra medalla de oro para la patria, atleta Rosa Rodríguez, felicidades y todo el reconocimiento. Somos Venezuela, refirió el jefe de Estado en su cuenta. Otra información importante, y es que de verdad impresiona, cómo es la construcción de este túnel, el túnel más largo de Venezuela, que hará la conexión entre la avenida Boyacá, es decir, la Cotamil, con la autopista Caracas-La Guaira. El gobierno nacional construye el túnel, y son impresionantes las fotos, ¿no? El gobierno nacional construye el túnel más largo de Venezuela con una extensión de 2,8 kilómetros, con la baja del barril de petróleo, con guerra económica, con todo lo que nos están echando encima. Por un lado Guyana, por el otro lado el contrabando, por el otro lado los gringos, y vamos, y el empresariado que se chuleó los dólares todo este tiempo, los raspacupos, y entonces, bueno, importando cosas, importando comida, importando medicamentos. Y a pesar de todo, el gobierno nacional sigue trabajando en obras de vivienda, en obras de infraestructura. Y vemos cómo este proyecto se ha venido ejecutando discretamente, calladito, pero ahí está. Felicitamos de verdad al ministro Jaime El Trudy, que es una demostración, no solamente por esto, sino por cómo vemos, cómo inauguran distribuidores. De verdad que felicitamos al ministro Jaime El Trudy, que le echa pichón. Vemos cómo alguien trabaja de manera eficiente y sin mucho show, y sin mucho aspaviento. Va trabajando, lograron una cosa, inauguran, lo vemos en televisión, no volvemos a verlo hasta que inaugura otra cosa, y así. Aparece en medios para mostrar logros. Y de verdad que vemos entonces cómo dentro del gobierno bolivariano existen funcionarios eficientes, funcionarios comprometidos, que están echándole pichón y aparecen en medios solamente cuando tienen que aparecer. Te podemos citar a Jaime El Trudy, podemos citar también a Dante Rivas. Hay muchos que de verdad debemos felicitar, como hay otros que, bueno, que no aparecen. Bueno, es que ya ni siquiera están apareciendo en los medios, ¿no? Bueno, este túnel, el ministro Jaime El Trudy detalló que estos trabajos, que tienen una inversión de 5.600 millones, le darán a Caracas una segunda interconexión expresa de oeste a este, de Petare a Catia, sin necesidad de utilizar la autopista Francisco Fajardo. Bueno, ha crecido tanto la población caraqueña, ha crecido tanto el parque automotor caraqueño, que actualmente es algo insólito. Colas en una autopista. En la vía expresa siempre está trancada. Uno llega más rápido a su destino metiéndose por los caminos verdes. Es decir, por las callecitas, por las urbanizaciones, porque la autopista Francisco Fajardo siempre es un tapón. Entonces, esta obra descongestiona la autopista. El ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime El Trudy, informó este martes que actualmente se está construyendo el túnel más largo de Venezuela, el cual conectará a la avenida Boyacá con la autopista Caracas-La Guaira. Durante una inspección a la obra, el ministro acotó que a la fecha ya se ha logrado excavar 1 kilómetro de longitud, y representa un avance del 30%. Detalló que estos trabajos, que tienen una inversión de 5.600 millones, le darán a Caracas una segunda interconexión expresa de oeste a este de Petare a Catia sin necesidad de utilizar la autopista Francisco Fajardo. El Trudy indicó que en total son 10,3 kilómetros de vialidad conformado por tres frentes de obras: el túnel Baral de 2,8 kilómetros, el distribuidor Macayapa de 5,5 kilómetros de longitud y el viaducto Tacagua, que va a enlazar con el distribuidor de La Guaira y tendrá una altura de 600 metros. Esta será una obra importante. Es significativo el avance que se viene dando en este túnel. Esta inspección forma parte de la intensificación de las labores a todas las obras que a lo largo y ancho del territorio nacional ejecuta el gobierno bolivariano. Muchas felicidades, de verdad, al ministro Jaime El Trudy. Siga trabajando así. Por otro lado, también tenemos otras informaciones. Designaron nuevos comandantes del CEOFAN, CODAE y REDIS. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, anunció la designación de nuevos comandantes del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAE, de las regiones estratégicas de defensa integral, REDI, y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, CEOFAN. Durante el acto efectuado en el aeropuerto de Tumeremo, en el estado Bolívar, se oficializó la transmisión de mando al almirante Remigio Ceballo y Chazo como segundo comandante del CEOFAN. De igual forma, el general de división Rodrigo Edson Guerrero Contreras fue designado como comandante del CODAE, el general de división Franklin Horacio García Duque, comandante de la Red Occidental, y el vicealmirante Orlando Maneiro Gaspar, comandante de la Red Oriental. Se acerca ya el inicio del año escolar 2015-2016 y la SUNDE ya inició la fiscalización de matrículas escolares y ventas de útiles y uniformes. La Superintendencia de Precios Justos inició en todo el país una jornada especial de fiscalización en colegios y comercios dedicados a la venta de artículos escolares con el fin de evitar la especulación, el sobreprecio en estos productos y servicios que afecten el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes de cara al próximo año escolar. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anunció este martes que para el agosto próximo deberán incorporarse a esta acción supervisora 3.000 nuevos fiscales adscritos a la SUNDE, que también se dedicarán a supervisar el funcionamiento de terminales de pasajeros durante la temporada vacacional. Esta es una instrucción del presidente Nicolás Maduro y nosotros tenemos que arrancar en el mes de agosto con estos 3.000 funcionarios y funcionarias, que no nos tiemble el pulso para ir a la esencia del problema, que es económico, dijo en el acto de inicio del Plan Nacional de Formación de Fiscales de la SUNDE de forma simultánea en los estados Vargas, del Tamacuro, Barinas, Guárico, Nueva Esparta, Carabobo, Sucre, donde se formarán inicialmente 581 personas. Les recomendamos, para los que tengan que comprar uniformes, que pasen por están jueves y viernes, que pasen por el Café Venezuela del Foro Libertador, aquí en la Biblioteca Nacional, donde están vendiendo pantalones escolares, están vendiendo franelas escolares, están vendiendo guardapolvos para los niños de preescolar, están vendiendo los monitos para los niños de preescolar, y los chaqueticas, suéteres con su capuchita, muy bien hechos, muy bonitos y a unos precios insuperables. Gracias a las comunas. No se deje meter el dedo en el ojo. Y si hay que caminar para conseguir buenos precios, pues se caminará. Pondremos bien duritos esos muslos, esos glúteos y la barriga. Caminando, señores. Porque una de las cosas buenas que hay que sacarle a la situación que estamos viviendo es que nos obliga a caminar. Y eso acelera el metabolismo, fortalece la musculatura y nos vuelve más sanos. Por supuesto que vendrá alguno: ¡ay, ahí está esa mujer burlándose de lo que estamos viviendo! Amigos, siempre hay que buscarle la cara positiva a las cosas, porque si no, entonces agarramos y nos lanzamos desde la torre, desde el mirador de la torre este de Parque Central, y nos olvidamos de este rollo. Debemos seguir adelante siempre con ánimo, con esperanza y con alegría. Tal como nos los han enseñado muchas personas, muchos ejemplos que hemos tenido a lo largo de la historia, y sin ir más lejos. Teníamos un comandante, Hugo Chávez, con un cáncer que le estaba comiendo la cadera, y todavía en una campaña presidencial cantaba, brincaba y hacía que tocaba guitarra eléctrica. Y a pesar de todo el suplicio que estaba pasando por radioterapias, quimioterapias, operaciones, y toda la angustia de pensar que podía irse al otro plano y alejarse de sus seres queridos y dejar a la deriva la revolución siempre estuvo de cara al pueblo venezolano con una sonrisa en los labios y sacando un chiste de todo. Yo nunca voy a olvidar una vez que entrevistaron al comandante Chávez, creo que fue un contacto telefónico, y estaba en el hospital militar que le estaban aplicando la quimioterapia. Decía, bueno, aquí me están colocando la bomba. Decía, porque esto es una bomba. Oye, ¿cómo pega? Y no sé qué. Y entonces, hablando de la bomba y del coctelito, con ese sentido del humor, rescatemos eso. Rescatemos eso. Y con sentido del humor, pues bueno, sencillamente lo decimos. A buscar precios, a buscar ofertas, que se nos quite esa cultura cómoda de ¡ay no! Yo todo lo compro en el mismo sitio, me están cobrando mucho más caro, pero no importa. No, porque esa actitud es la que ha hecho que a muchos comerciantes se les abran las agallas. Bien bonito. Son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y precisamente con ese espíritu optimista nos vamos con Wilfrido Vargas. Oye, abre tus ojos. Thank you.

34 minutos, escuchamos a Circo Vulcano y Aire Giri. Y bueno, sobre Circo Vulcano vamos a hablar en esta media hora del programa, ya que les recordamos que la semana pasada arrancó el ciclo de conciertos Sonara. Es un ciclo de conciertos organizado por el Instituto de Artes Escénicas y Musicales, IAEM, una dependencia del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y sirve como una antesala al Festival Internacional de Música que se va a llevar a cabo el próximo mes de octubre. Antes de este festival, la idea es promocionar a los artistas nacionales de diferentes géneros. Y todas las semanas van a haber conciertos. Los miércoles van a ser ritmos juveniles, grupos juveniles, en el Teatro Bolívar a las 7 de la noche. Estos conciertos son con entrada, pero son 50 bolos la entrada. Por favor, un chocolate carré cuesta más de 100. Así que no nos vayamos a poner pichirres, ¿no? Estamos hablando de una entrada de 50 bolívares en un teatro maravilloso como es el Teatro Bolívar. Y el día de hoy se va a presentar Circo Vulcano con Cotunfa y la Custom Band. Dos agrupaciones maravillosas, de verdad que sí. Las entradas se comenzarán a vender a partir de las 12 del mediodía del día de hoy. De verdad que no se pierdan esta oportunidad. ¿Por qué se llama Ciclo Sonara? Porque también, hay que decirlo, dentro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura está la Agencia de Representación de Artistas. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente talentosa, gente que está desarrollando un trabajo. Y si no tiene billete como para contratar un manager que empieza a pagar payola y empieza a hacer un poco de cosas, está jorobado. Entonces se crea esta Agencia de Representación de Artistas, una agencia estatal que busca promover, o sea, el plan de ellos es promover a los artistas venezolanos y venezolanas, fuera de lo que es el ámbito comercial. Entonces, este ciclo Sonara también busca promover a los artistas venezolanos. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Magú. Magú es integrante de la agrupación Circo Vulcano. Bienvenido, Magú, aquí pues, a la ventana. Muchas gracias por abrir las ventanas, las puertas, el corazón. Y bueno, aquí estamos hoy, digamos, a pocas horas de lo que será este concierto de Circo Vulcano, con un hermano de camino como es Cotufa, uh-huh. Ahora que viene de una banda como La Redonda y hace cantidad. La Redonda es una banda increíble, ¿no? Increíble. Bueno, así que es un pana que también le pone mucho corazón a lo que hace, más allá de compartir con otro artista, es con un familiar. Con hermano, más. Sí, así claro. Que, bueno, contento. Okay, sobre Circo Vulcano, revisando, su página web. Ustedes se definen como un equipo de creativos, músicos y artistas que ofrecen una propuesta cultural y de entretenimiento en el marco de tendencias musicales mestizas, estamos hablando de fusión, la cual incluye performance, que son intervenciones artísticas, y diferentes elementos mezclados en una fiesta adrenalínica. De hecho, mezclan también como que un espectáculo circense, ¿no? ¿Cómo nace Circo Vulcano? ¿Cómo nace este concepto que ustedes manejan? Fíjate, hace 7 años cuando empezamos con toda esta idea, nosotros lo único que queríamos era poner música como DJ, ¿no? Uh-huh. Habíamos investigado una cantidad de ritmos, como nos definimos, o sea, no somos como, creemos en todos los géneros, ¿no? Uh-huh. Nos encantan todos los géneros musicales. Y teníamos un montón de música que habíamos compartido, descargamos, quemamos, de todo, uh-huh, compramos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una fiesta, ¿no? Para poner toda esta música que habíamos investigado, desde la cumbia, desde la música de los Balcanes, la música latinoamericana, caribeña. Y, bueno, nos juntamos 3 panas y resulta, bueno, los 3 somos músicos. Y dijimos, bueno, pero si vamos a hacer esta, uh-huh, fiesta, ¿por qué no nos buscamos un baterista también? Y además montamos unos temas sencillamente como para crear un ambiente, no como una banda, ¿no? Sino, uh-huh, una fiesta donde había música. O sea, empezaron vacilando. Vamos a vacilar con todo lo que encontramos. Como vamos yo a hacer creo un que pastiche, comienzan, ¿no?, muchísimos proyectos, ¿no?, en este mundo. Y la gente, una vez que hicimos como la primera fiesta, la gente empezó a pedir la banda, no, a exigir más a la banda. Eso nos vio en el compromiso de grabar un disco. A lo largo de este camino se ha juntado muchísima gente con nosotros. Nosotros nos hemos juntado con ellos, que creo que es como el motor principal de Circo Vulcano. O sea, no solamente, digamos, los que crearon la banda, sino cantidad de gente que aporta, tanto en la gráfica, como cobrando una entrada en la puerta, como ayudándonos a cargar los equipos, como promocionando. Entonces, yo creo que este proyecto es gracias a toda la gente que colabora y ha colaborado y seguirá colaborando. ¿Y cómo lo meten? Porque comenzaron como un grupo de DJ en una fiesta, ¿no? Sí. Y aparte que, bueno, investigando ritmos de los, sí, Balcanes, ritmos gitanos, hasta, sí, ritmos latinoamericanos, cierto, ¿no? Aunque hay algo que a mí me llama la atención. Ustedes tienen una canción que se llama Mambo. Mambo italiano, el mambo. Ajá, y de mambo no tiene nada, nada más el título. Sí, yo creo que... No, pero uno lo pone y de repente escucha como una especie de tarantela. Mambo, ajá, mambo, sí, mambo, exacto, italiano. Yo ando, exacto, y ahí está la nona. Pero ¿dónde está el mambo? ¿No? Entonces, bueno, pero empiezan así. ¿Y de dónde sale, no? ¿De dónde sale mezclarlo también con un espectáculo circense? ¿Qué es lo que presentan que tenga que ver con circo? Fíjate, cuando nosotros, yo creo que la música nos lleva a eso. Uh-huh. Cuando nosotros descubrimos como ese mundo de la música de los Balcanes, ¿no? Vimos que existían este tipo de bandas como Goran Bregović y la banda para matrimonios y funerales, que ellos celebran todo, o sea, la vida, la muerte, no solamente en el escenario, sino fuera del escenario. También bajan de la tarima, continúan tocando en el bar, en la calle, y nosotros nos identificamos mucho con eso. Entonces empezamos como tocando con instrumentos acústicos y se acercaban un pana que de repente dibujaba y hacía algo en vivo, alguien recitaba, alguien hacía lira, aéreo, y dijimos, bueno, pero todo esto se puede incorporar perfectamente y le da una vida increíble al en vivo, porque para nosotros el en vivo, o sea, el show como tal, el ir a la tarima, es nuestra gasolina. O sea, nosotros grabamos discos, nos encanta grabar discos, pero no hay nada como ir a la carretera y tocar para la gente. Eso, uh-huh, es lo que nos gusta. Y vimos que, bueno, era necesario su aporte, y bueno, fuimos como depurando, pero a lo largo de este tiempo, o sea, ha llegado gente, se ha ido, ha variado el show, entra una cosa, lo que tenemos a la mano lo utilizamos también. Si vamos a, no sé, a Puerto La Cruz, allá hay gente que hace cosas maravillosas, stencil, artistas plásticos, bienvenidos, pues. Entonces eso alimenta muchísimo el proyecto. Conversamos con Magú, él es integrante, sí, de la agrupación Circo Vulcano. 7 años de trayectoria, sí. ¿Cuántos logros? ¿Qué nos pueden hablar como logros, como situaciones, momentos emblemáticos de la banda que ustedes se hayan sentido, wow, o sea, bueno, satisfechos? Muchos, muchos en estos años, porque yo creo que hay conciertos magníficos como poder haber tocado con la Sinfónica Municipal de Caracas, uh-huh, ¿no? O sea, estos locos gitanos, caraqueños que hacen esta música, se unen con la Sinfónica Municipal, increíble. Pero también hemos dado conciertos muy pequeños, que también nos llena muchísimo, que nos sorprende. Yo recuerdo, el año pasado estuvimos en la feria de turismo en Barinas, y bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a Barinas, vamos a ver qué nos conseguimos allá, ¿no? Teníamos mucho tiempo sin ir y nos sorprendimos al ver la cantidad de gente que cantaba los temas, que se sumaba la fiesta. Entonces, yo creo que son tan muchas las sorpresas, son es como una expectativa siempre, ¿no? No sabemos qué nos vamos a encontrar, momentos buenos, momentos malos, pero vale la pena, pues. Bueno, estamos conversando con Magu de Circo Vulcano. Mira, quiero comentar, para comentarte algo contigo, ¿no? Desde el punto de vista musical, ustedes son excelentes. Gracias. Lo digo, como dice un amigo mío, bastantes gracias. No, son excelentes. Pero fíjate, ¿no? Me estaba acordando de un amigo que tuve hace muchos años. Él estudió filosofía en Italia, tiene doctorado en estética, una persona que adora, ama el jazz. Okay. Entonces, por un lado ama el jazz y por el otro lado detesta lo que es el canto de autor. Ah, mira. Detesta a Silvio Rodríguez, detesta a Mercedes Sosa, detesta a un Joaquín Sabina, no sé qué. Entonces, él hablaba que él no le gustaba la música tonta con letras inteligentes, que él prefería quedarse con la música inteligente con letras tontas. Ah, mira. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? ¿Y cómo se insertaría, en todo caso, el concepto de Circo Vulcano en su modo de pensar? Yo creo que entre gustos, ¿no? Cada quien es libre totalmente y la música además se interpreta. Tú puedes decir una frase y alguien la interpreta de una manera aquí y en otro país o en otra ciudad lo interpretan de otra manera. Claro. Yo creo que Circo Vulcano se adaptaría a letras tontas, ¿no? A lo que él dice, pero ni siquiera, porque si uno va más allá, por ejemplo, también refleja una sociedad. Cuando ustedes tienen la canción de la ciudad, totalmente, que están hablando del sin ir a un lenguaje elaborado de la poesía de Silvio Rodríguez, ustedes están mostrando lo que es el caos de la ciudad, claro, lo que y celebrando el caos de la ciudad, de paso. Totalmente. Lo que quiero decir es que el hecho de que tú diviertas no significa que sea tonto, porque nosotros nos comprometemos mucho con lo que hacemos. O sea, no solamente de hacer música, sino de tomar los espacios, de ir, de colaborar, de vernos como inmersos en este mar de cultura, de sonidos e interpretarlos, porque obviamente la música que nosotros hacemos tiene un bagaje de cosas que hemos escuchado desde que éramos bebés, desde que estamos en el feto hasta hoy, ¿no? Y saber, digamos, encauzar eso no es cualquier cosa. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque yo recuerdo este término, el neofolclor. Uh-huh. Y yo, si hay algo que yo, por ejemplo, puedo decir que no me gusta, es cuando agarras, por ejemplo, no sé, un polo margariteño y a juro le colocas una guitarra eléctrica como, ¿sabes? Como ahí pegada. Sí. Y eso yo creo que debería como amalgamarse, como ponerlo a cocinar ahí, ¿no? A fuego lento, hasta que la cosa suene sabrosa como es. Yo creo que eso es una labor importante que yo creo que nosotros hemos entendido un poco en Circo Vulcano, ¿no? De bueno, mira, si agarramos estos metales de aquí, de los Balcanes, lo metes con una cumbia, pero a la vez le pones aquí este tumbado de... Y se escucha armónico. Sí. De paso, se escucha muy armónico. No tratamos de forzar nada, sino de que de verdad suene sabroso, ¿no? Si cabe el término, de que suene, que mueva, pues, que mueva a la gente. Exactamente. Aparte que en toda producción musical forma parte, o sea, es el reflejo de un momento histórico, sí, del bagaje cultural o del movimiento cultural de una determinada época. Estamos en la época de la globalización, donde ya es la aldea global. Tenemos, por en cuestión de fracciones de segundos, podemos comunicarnos con una persona en Japón a través del WhatsApp, totalmente, tranquilamente. Totalmente. Podemos conversar con alguien vía WhatsApp o Viber o Line por internet. Hace falta es Wi-Fi y te comunicas con cualquier persona totalmente gratuito de cualquier parte del mundo. Es así. Ante estas comunicaciones tan estrechas, estamos en contacto permanente con las manifestaciones culturales de otros rincones, sí, del planeta. Sí. Porque está la cultura más mediática, los que nos imponen los Estefan, totalmente, pero también están las diferentes manifestaciones étnicas de cada país, claro, que gracias a esta globalización también se han dado a conocer. Es cierto. Porque si no fuera por la globalización, no conocerían ustedes las culturas balcánicas, por ejemplo. Muchísimo tiempo, ¿no? Llegar a aquello, en entenderlo, de saber, uh-huh, es totalmente cierto. Y Circo Vulcano pues encierra precisamente, como viéndolo, como una manifestación cultural, sí, es una forma también de hacernos conocer reinterpretando y asimilando, sí, como algo nuestro todo ese abanico, ¿no? Todo ese abanico de culturas que están conviviendo con nosotros en el planeta. Yo, ¿no? Yo creo que nosotros, yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros también somos antropólogos, digamos, investigando, ¿no? Los ritmos, lo que sucede, uh-huh. por qué suena así, o sea, no solamente, ah, mira, qué chévere como suena esto, sino, bueno, y por, de dónde viene, ¿no? Ah, pero mira los instrumentos que contiene, mira lo que nos está diciendo. Y Latinoamérica y el Caribe, digamos, es como tan variopinto, tan rico en contenido, que yo creo que ningún músico aquí se escapa de eso. O sea, yo veo, a mí me pasa que a veces tocamos y están los punk, de los más punk así, callejeros, y le ponen una salsa, inmediatamente la bailan, y la bailan bien, uh-huh. y le ponen un merengue. Y eso somos nosotros, o sea, yo, ¿cómo es que dicen? Rockero que se respeta baila salsa. Así y entonces... Aunque conozco rockero que no baila salsa, bueno, le gusta, pero no la baila. Pero sepa la cosa. Bueno, conversamos con Magu de Circo Vulcano. Mira, estabas hablando que, bueno, ustedes, o sea, sí les gusta grabar discos, pero que lo que más les gusta son las presentaciones, sí. ¿no? En esta situación actual, o sea, ¿cómo, qué es preferible? O sea, en esta situación actual... que estamos, que hay una pugna entre lo que es por un lado el arte, la cultura como mercancía, y por el otro lado lo que es la libertad del conocimiento. Claro. De ¿cuál es la postura? ¿Cuál es tu postura con respecto a eso? ¿Qué para ti que es más importante? ¿Grabar un disco y venderlo o las presentaciones? Las dos son importantes. Yo creo que la industria del disco no es secreto para nadie, cambió, ¿no? Antes los músicos les interesaba grabar discos y venderlos porque quizás no tocaban tanto. Hoy en día el en vivo es fundamental, por lo menos yo creo que para Circo Vulcano, ¿no? Hablando, y creo que para nuestra generación. Igual dar a conocer la música es hermosísimo, o sea, grabarla, compartir con otros músicos, entender, amalgamar todos esos sonidos es chévere, y además lo que hacías mención, ¿no? De difundirla, que con un clic ya la música está montada en cualquier portal en el mundo. Pero creo que yo creo mucho, a veces me ha pasado que escucho bandas en el disco y normal, y cuando los veo en vivo digo, wow. Wow, o sea, llegó al alma. Y también pasa lo contrario. Exacto. Que escuchas una banda en un disco y te dices, oye, qué bueno. Y cuando los escuchas en vivo, dices, Dios. No, qué aburrido. No era lo que yo. O parecen gatos maullantes. O sea, ¿dónde están esas voces que yo escuchaba en el disco? Exacto. Entonces yo siento que el en vivo es como una verdad, ¿no? Como la prueba de la verdad para muchas bandas. Ojo, no digo, estamos hablando de nuestro caso. Pero sí creo que es importante cuando uno va a un teatro, a una sala, el conectar con la gente, independientemente del género que hagas, que seas auténtico, ¿no? Y sincero en tu propuesta. Conversamos con Magu de Circo Vulcano. Hoy a las 7 de la noche, junto con Cotufa Custom Band, se presentarán en el Teatro Bolívar en este ciclo Sonara. 50 bolívares la entrada, las empiezan a vender a partir de las 12 del mediodía. Baratísimo. No se pierdan el concierto. Pero ya aquí me dejaron una nota, dice que se rifarán entradas a los interesados que dejen sus datos. Sí, señor. Ah, chéverísimo. O sea, imagínate, la entrada es económica, pero si tú llamas, todavía te la regalan y vas y la buscas ahí en la taquilla del teatro. Ok, ¿llamando a dónde? ¿A qué la radio? Aquí, qué bueno. Sí, ¿pueden llamar bueno. acá? No sé. Yo creo que no, sí, ¿oíste? Sí, Rando, no explícame esto, aquí, que no entiendo. Aquí el señor nos dice que sí. Ok, bueno, excelente. ¿Qué se va a encontrar el público la mañana de hoy en el Teatro Bolívar? ¿Cuál es la propuesta que van a poder disfrutar quienes vayan al concierto? Claro. Mira, yo no quiero adelantar, o sea, todo, porque yo creo que lo bonito es ir y encontrarse con la propuesta que va a dar tanto Cotufa como Circo Vulcano. Pero sí te puedo decir que, bueno, nosotros ya tenemos dos discos de estudio, un EP tributo a Nirvana, una banda que nos influenció mucho, sí. Pero llevado a lo Vulcano, por supuesto. O sea, hago un paréntesis, hubo gente que le molestó el tributo, ¿no? Porque hay como esos puristas del género. No, ¿cómo vas a agarrar un tema de Nirvana? Lo dañaste. Porque le emitimos una charrasca o unos bongonos, entonces. Pero volviendo al tema, vamos a tener eso, parte del repertorio de los dos discos, de un tercer disco que está en puerta. Y además, como ya lo mencionabas, tenemos la participación de algunos panas del mundo de artistas integrales, diría yo, porque no solamente del circo, sino de las artes plásticas. Hoy van a estar acompañándonos varios de ellos, no es la excepción, así que yo quisiera, bueno, que se llegaran, vieran la propuesta. Además, que cada show de nosotros es distinto. O sea, el show pasado estuvo Sony, quien es un gran artista uh-huh. integral. Hoy no está, está de viaje, está representando a Venezuela en el Perú en este momento. Así que, bueno, vemos nuestros amigos, bueno, ahora viene tal pana. Entonces, así se va armando como los shows de Circo Vulcano. Bien, tenemos participación aquí en la ventana. Nos escribe Luisa González, nos dice, hola Enza, le mando un beso a Magu. Lo admiro como músico y su programa de televisión me parece excelente. Tan bella, gracias. Y tenemos una llamada, buenos días. Buenos días, Lea. Le hablo al comentario Guillén, coordinador de los melómanos bolivarianos, coordinador de los abuelos guanchones y coordinador de los bailadores bolivarianos. Ok. Mira, felicito a Magú porque es un muchacho que tiene vitamina A, B y C, poniéndole, como dice, un pequeño granito por nuestro país. Gracias, hermano. Lo felicito en el programa. Es muy fuloso, muy, muy bueno ese programa. Gracias. Bueno, ya tú dijiste... Hablo de una persona mayor, de adulto mayor. Ok, bueno, fíjate. Nos gustaría verlos allá bailando, ¿viste? Porque, por cierto, acabamos de estrenar un video que se llama El Único Culpable, donde hay varias, digamos, panas bailando, y no solo panas, mi madre está en ese video y varias de las madres de los chicos de la banda están ahí bailando, están entregadas ahí al baile. Nosotros somos la consecuencia de esos padres que hemos tenido. Claro, sí. Eso es bueno. Bueno. Porque los muchachos son los que tienen esa vitamina. Gracias, bueno, pana. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, ya Magu, tenemos que ir a la pausa. Vamos despidiendo este espacio. ¿Algún mensaje, alguna invitación que le quieras hacer a nuestros usuarios, No se pierdan este ciclo. Hay que ocuparnos los espacios. Esos espacios nos pertenecen. Uh-huh. El Teatro Bolívar es un teatro increíble. Sí. Cotufa trae una propuesta increíble. Asistan. Yo creo que hay cantidad de cosas que están sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país en este momento, en un momento histórico único. Vivámoslo, gocémoslo, vayamos a los conciertos, no por apoyo, como dicen, no, yo voy a apoyar, no, vaya y vacile, baile, goce, critique y diga las cosas buenas y malas. Así que bienvenidos hoy todos. Bueno, muchísimas gracias, Magu, por acompañarnos en la ventana, y vamos a ir a la pausa con otro tema de Circo Vulcano, la ciudad. En esta bendita ciudad. Te esperan ocho bocas que alimentar. Ven esta.

soy un monopo de hoy. Como ha sido, me siento feliz escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento escribir con mi cuatro de su fundador. De la letra que canto mi patria, porque así lo siento desde el corazón. De la música venezolana y la patria madre del libertador. Cuando escucho sonar por ahí como rojo un joropo de hoy, como así va, me siento feliz escuchando nuestra tradición. Inspirado me siento escribir con mi cuatro de su fundador. De la letra que canto mi patria, porque así lo siento desde el corazón. De la música venezolana y la patria madre del libertador. Esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita, cuna del gran mariscal, esa es mi tierra bonita, del poeta Andrés Eloy, esa es mi tierra bonita. Esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita, cuna del gran mariscal, esa es mi tierra bonita. Esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita, cuna del gran mariscal, esa es mi tierra bonita, del poeta Andrés Eloy, esa es mi tierra bonita. Esta es mi tierra oriental, esa es mi tierra bonita, cuna del gran mariscal. Minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos al grupo Tierra de Gracia y este excelente joropo oriental, el joropo de mi tierra, bello. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también pueden participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada, la segunda llamada del día, perdón. Buenos días. Muy buenos días. Fernando, ¿cómo te ha ido? Buenos días, Enza García, Yolver Zambrano, a usuario, ahora Fernando La Presta. 24 horas de espera. Sí, señor. Bueno. Cero comentario porque no hay ningún chillido contrario, ¿ok? Mm. Se cayó. Sí. Punto. No pude, no se pudo. Pero bueno. Hoy me desperté muy temprano, como todos los días, 4 de la mañana, encendí el televisor porque sabía que no iba a dormir más, y apareció el programa de Zurda Conducta, con un, ¿cómo se llama?, con un video, uh-huh, de cuánto se necesita en dinero para vivir en el sueño americano. Es que es así. O sea, lo que se necesita y la cantidad de horas semanales que debes estar, de que tienes que trabajar para conseguir el mínimo para vivir dignamente. Especulamos un poco sobre ello. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una cuestión que deben de enseñárselo a todos los incautos que creemos que tú vas para allá y te con 10, con 20 dólares vas a vivir. Hermano, hágame un favor, háganse una idea. Yo tengo el puño de la mano adelante. Yo voy a sacar el dedo medio. Okay. Porque esa es la verdad. Entonces vamos a meternos en la cabeza, hermano, que tú con lo poco que estamos ganando aquí y con lo que nos da el gobierno, en este caso los productos subsidiados, haciendo tu colita muchas veces, porque yo Fernando La Presta, vuelvo y se lo repito a mucha gente, si yo por comer 30 días hago un día de cola, hago el día de la cola, pues, porque voy a pasar 29 días comiendo. Y la proporción es gigantesca a como tengo que ser, que a tener que trabajar por lo menos 12 horas diarias, poner a la pareja mía que también trabaje 12 horas diarias, y para ganarme los reales que necesito, por lo menos $150 diarios, amigo, para reunir 4.000 a 4.500 dólares mensuales, porque un apartamento, que la gente está creyendo que eso cuesta ya bagatelitas así chiquitas, te cuesta por lo menos 1.500, 1.800 dólares, el medio para arriba y el medio para abajo, o sea, sí, medio, señor, arruinado y medio bien. Es el que compra el carrito usado, es el que puede tener que poder ahorrar un poquito si se sabe administrar. Lo demás es mentira, amigo, por favor. Y que le toca trabajar. Coja ese avión. Y que le toca trabajar sábado y domingo. Y sí, que señor. Y que no sale de vacaciones. Ni entra, ni nada. Y que no hay vacaciones. O sea, que si te dan vacaciones, bueno, no, ni siquiera te pagan la mensualidad. Te sacan nada, de nómina, cero bonos, cero nada. Y por eso en Estados Unidos la gente no vacaciona. O vacaciona cuando tiene 90 años. Correcto. Cuando sale de turista como un pendejo para ir con el bastoncito. Sí, señor. Por otro lado, usted ayer dijo algo que yo quiero también, y me perdona que me extienda un pelito, pero en este sentido, yo sí estoy a disgusto. Estoy a disgusto y ustedes saben cómo me puedo encontrar. ¿Con quién? Con el ministro de Alimentación, con la ministra de Comercio, con la superintendencia de los precios, con la ministra de Información y Comunicación y con el ministro de la Finanza, porque eso encierra todo. Eso lo encierra todo, porque yo ayer fui al supermercado, porque fui al banco a cobrar mi pensioncita, y me encontré unos bachaqueros allí, abrieron el supermercado, dijo, señores, no hay más productos regulados, están agotados. Habían como 200 personas dentro del supermercado, y se fueron por lo menos 150. Sí, por supuesto, ellos, al irse de allí, el supermercado se descongestionó, todo el mundo actuó, yo compré lo que iba a necesitar, y me fui tranquilamente, pero pasé la otra calle porque le dije a mi hijo, hazme un favor, dime para dónde va esa gente. Bueno, papá, todos van sentido para Baruta. Por supuesto, van para las barriadas que están en las minas, las barriadas que están en Baruta. Yo no estoy en contra de ellos, vamos a estar claros, pero no me venga a decir que como yo, gente de la tercera edad, todo el mundo va a buscar los productos regulados. Es que los únicos que compramos somos los viejos. Los jóvenes ahora no compran. Por supuesto, hay muchos que están trabajando, vamos a estar claros, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue el bachaquerismo en su plan estelar. Sigue el contrabandismo, un poco menos, pero sigue haciéndolo porque tú encuentras productos de todos, por todas partes, cerca de Venezuela los encuentras. Entonces, por eso yo estoy a disgusto, porque muchas veces yo al supermercado no encuentro lo que yo necesito. No es que lo que yo quiero, lo que yo puedo necesitar. Porque estoy bravo con el superintendente por lo de los precios, todos los días lo suben. Porque estoy bravo con el ministro de la Finanza, porque lo que está pasando no puede ser. Le acaban de decir a la industria que el Estado necesita para lo que él te está dando los dólares y lo que se está fabricando en Venezuela para él distribuirlo. Y hay un chillido gigante, parece un camión lleno de cochinos, porque me van a quitar todo. No, señor, el Estado nada más tiene el 50% de la comercialización, que es mercado, el supermercado y toda esa cuestión. Más de allá, no, 50-60%. No, ni siquiera, yo creo que es menos. Nada. Es menos. Pues por supuesto que es menos. ¿Y por qué estoy bravo con la ministra de Comunicación e Información? Porque no hay ninguna inducción en ese sentido, que debe haber permanentemente, por donde empezamos el programa, y el comentario, y para que la gente se dé cuenta de qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo y cómo tenemos que hacer. Ese es un comentario que debiera multiplicarse, ese que dio la absurda conducta, y por lo de los precios, y por los de la comida, por todas estas cuestioncitas que nos hacen tanto daño. Y decirle a la gente la verdad, con la verdad no ofenda ni se teme, y vamos mejor, porque el presidente no es el alcalde de Venezuela, el presidente es la República y es una majestad. Finalizo con esto, el Esequibo de Venezuela, por hoy ya se terminó, mañana habrá otro poquito. Gracias, un abrazo. Rey. Chévere, Fernando, mira, de aquí quiero aprovechar para felicitar el programa del desayuno de esta mañana. De verdad que a mí me gusta mucho cómo lo está manejando Jordán Rodríguez, me gusta mucho cómo lo está manejando Dair, y hoy hicieron algo que debieron, o sea, que es lo que deberíamos hacer todos los espacios de la revolución, desmontar rumores, desmontar matrices de opinión que tengan que ver sobre la guerra económica. Jordán mostró un audio como el que yo mostré, que tenía que ver con lo de la crema dental y los supuestos nuevos precios de las toallas sanitarias. Un audio que circuló igualito por WhatsApp hablando que la gasolina la iban a subir a 50 bolívares a 50 bolívares el litro. Y Jordán agarró, puso el audio, mandó periodistas a la bomba de gasolina donde supuestamente lo vendían, y bueno, y resultó ser un rumor. Eso es lo que tenemos que hacer todos y todas. Por otro lado, también te tuvo invitados relacionados con la guerra económica, y de una forma, pero bien, bien objetiva y bien acuciosa, se trató el tema. Entonces, de verdad, les recomiendo en la mañana el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión con Jordán Rodríguez y Dair Rahl, porque van por una línea que es necesaria. Es necesaria por el bien de la revolución, es necesaria por el bien de la psiquis de los venezolanos, es necesaria por el bien del periodismo venezolano, que es mostrar una problemática y hacer trabajo sobre esa problemática. Porque también tuvieron un trabajo de producción, ¿no? Lo de Citymark es con TV Pueblo, aunque eso creo que fue ayer. Oye, ahora no me acuerdo si fue ayer en su reconducta o fue esta mañana. No, pero si ese estado de otros trabajos que hecho TV Pueblo, lo de TV Pueblo fue lo de la bomba de gasolina esta mañana. Entonces, de verdad que felicitamos. Desde aquí, en lo personal, felicito a Jordán Rodríguez y a Dair Real. Desde hace tiempo están haciendo unos programas excelentes, unos programas con muy buena producción, con un toque de investigación y que no están dejando de lado. Si bien el tema del Esequibo es un tema que está en la palestra, no están dejando de lado el tema de la guerra económica. Tuvieron también a Tony Bosa. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y ser abiertos. Y desmentir rumores, caramba. Estamos en una guerra psicológica. Y ya que los funcionarios relacionados con el tema no abren la boquita, pues nos toca a nosotros como periodistas pues agarrar y llamar al sentido común y desmontar los rumores con sencillamente una herramienta que no falla, que es la lógica elemental. Tenemos llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Te habla Arum Malik de la Papulosa Parroquia del 23 de enero. ¿Cómo te ha ido, Arum? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, lamentablemente llamo para hacer una denuncia. Ajá. El día, hace una semana, realmente, estábamos trabajando en el Ávila, en este caso en Galipán, ¿verdad? Y subiendo vía Galipán, en la primera alcabala, donde está, bueno, para subir a Galipán, las personas, en este caso, Imparques y Guardia Nacional Bolivariana, estaban cobrando un viaje de 6.000 bolívares para aquellas personas que iban a trabajar arriba en el Guarayra Repano, en este caso en Galipán. ¿Y por qué? ¿Alegando qué? ¿Y un peaje por qué? Bueno, nosotros somos una agrupación musical, y yo soy profesor de música, de hecho, entonces me muevo en ese ambiente. Pues entonces íbamos a trabajar en un escenario arriba en Galipán, y ellos decían, alegaban, porque está la mala costumbre de que la gran mayoría que trabaja en Galipán, que tienen establecimientos en Galipán, les dan que si cuando van a subir comida, le dan harina pan, le dan aceite, indiferentemente. Entonces, en este caso, para dejarnos subir, estaban cobrando una vacuna de 6.000 bolívares, una cosa que es irrisoria por todos lados. Entonces, nos han comentado los mismos giseros que suben a las personas que eso ya se ha vuelto algo frecuente. Ok, pero ya cuando estás hablando de 6.000 bolívares, ¿estamos hablando de 6 millones de bolívares o 6 bolívares fuertes? 6.000 bolívares, 6 millones de los viejos. ¡Qué barbaridad! Entonces, cónchale, nosotros somos músicos y nosotros se nos hace cuesta arriba para buscar contratos, presentaciones para nosotros darle nuestro pan de cada día a esas personas que vienen con esa corrupción, yo no sé desde cuándo, pero fuimos víctimas de esa mala praxis pues, que venimos arrastrando de la Cuarta República. Okay. Entonces es algo que de verdad deben ponerle un poquito de ponerle el ojo pues a esas personas que están todavía actuando de esa forma, porque ¿cómo es eso que van a cobrar una vacuna a cada persona que sube a trabajar realmente? Qué horror. Pero eran funcionarios, pero ¿quiénes estaban cobrando ese dinero? Vamos a recordar. Bueno, realmente eso es una componente entre Imparques y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. De hecho, tenemos fotos de las personas y todo. Bueno, si tienen los datos de los funcionarios, te recomiendo que pongas la denuncia ante la Defensoría del Pueblo. Claro, claro, estamos pues poner la denuncia ante las instituciones, porque está bien, claro. Lo puedes decir por radio, pero bueno, no aparece nombre, no aparece algo visible, sí. Las instituciones no están escuchando radio si se pone una denuncia formal, porque se les está violando el derecho al trabajo. A los músicos o cualquier persona que vaya a Galipán, pues ya ahí se toman medidas y a estos funcionarios corruptos se les destituye. Claro, eso es lo que estamos haciendo, estamos tomando cartas sobre el asunto, tenemos fotos, tenemos identificación de las personas que estaban ahí, y ya vamos a formalizar la denuncia, pues, para que esto no venga ocurriendo. Excelente. Oye, muchísimas gracias por esta información. Muchísimas gracias por la denuncia. Y bueno, estaremos atentos y esto hay que resolverlo cuanto antes. Claro, bueno, muchas gracias. Un beso, un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada? A ver. ¿Aló? Ok, no. Como que no hay otra llamada. Bueno, fíjense, quiero compartir con ustedes, porque me parece bien interesante este análisis y también esperanzador. Es de Franco Bielma, está publicado en la página Misión Verdad. Se llama El retruque de la guerra económica, ¿no? Está colgado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también fue tuiteado el día de ayer. Entonces, hablan de cómo esta guerra económica se les está revirtiendo y que al igual que el padre de esta guerra económica, que fue el paro petrolero de 2002, que duró 2 meses y bueno, se les revirtió y terminamos triunfando gracias a la resistencia, pues todo parece indicar que está pasando o va a pasar lo mismo con la guerra económica, basándose en cómo ya está chillando la burguesía venezolana y cómo está señalando a Dólar Today. El artículo dice lo siguiente: cada vez sobresalen más las señales. Aquello de la situación económica, los efectos de la guerra económica como cosa que debe achacársele exclusivamente al gobierno, está comenzando a exponer sus patas que siempre han sido flojas. De manera no articulada, comienzan a aparecer las señales de que la incertidumbre económica y la identificación de los actores responsables está teniendo un retruque para los autores de la guerra económica. Están tensando tanto la cuerda que sectores entre la misma burguesía nacional se declaran seriamente afectados. Entre la masa opositora, aquello de que esto es culpa del gobierno no es ya tan concluyente. Veamos con más detalles. Hace unos meses, el presidente de Ital Cambio, Carlos Dorado, lanzaba la afirmación de que Dólar Today le hacía un daño terrible a la economía venezolana al fijar tasas irreales y sin transparencia en el valor paralelo de cambio bolívar-dólar. Aquella voz solitaria se vio acompañada cada vez más por un opinólogo de la burguesía, Luis Vicente León, quien desde Data Analysis ha venido explicando intermitentemente las inconsistencias de Dólar Today, llamando incluso en una ocasión locura a la tasa fijada desde el eje Miami-Cúcuta. Precisamente por tratarse de una artimaña pseudo-cambiaria y no estar anclada a una base real, transparente y confiable, Dólar Today recibe cada vez más ataques entre sectores concretos de la burguesía venezolana, que se supone deberían aguantar en silencio la implosión de la economía nacional entera para, como lo ha dicho Orlando Urdaneta, editor de esa página, provocar la salida del gobierno. El ataque ordenado de las mafias del paralelo a la economía real venezolana fue llamado precisamente así, ataque por el mismísimo Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, en una entrevista reciente. Ante la inocultable magnitud del cinismo de Dólar Today, la salida de Roig fue la de aceptar que hay una mafia distorsionando la economía real, aunque luego se le achacara a algún funcionario del mismo gobierno nacional como autor de la jugada. Como siempre, la culpa debe ser del gobierno, por insólito que suene lo que se diga. Lo cierto para Roig es que de alguna manera, por un instante, tuvo que representar en su voz los intereses más allá de su bolsillo y aceptar públicamente que hay factores empresariales de conindustria, de donde él proviene, sufriendo los embates del cambio de precios de materias primas y servicios, dadas las turbulencias generadas por las mafias en las cadenas de suministros que bailan al son del dólar paralelo. Es decir, que a los empresarios golpistas esto se les está revirtiendo. Dólar Today se les fue de control y les está golpeando en el bolsillo. Y tenemos a un Jorge Roy que acepta la guerra económica, que no es culpa del gobierno, que acepta la guerra económica. Tenemos también a un Luis Vicente León, tenemos también a un Carlos Dorado. Entonces, bueno, continúa el artículo. Pero el comunicado reciente más sobresaliente proviene de la burguesía venezolana, vino de los que más se han llenado los bolsillos en años de revolución bolivariana, los banqueros. La Asociación Bancaria de Venezuela ha lanzado un comunicado donde llaman a la población venezolana y a los sectores económicos del país a no prestar caso a Dólar Today, sin nombrarla, pero le dicen que no le hagan caso, ni a cualquier otra fijación artificial del valor del cambio de la moneda fuera de las publicaciones oficiales del Banco Central de Venezuela. Señalaron la práctica de fijar un tipo de cambio de acuerdo a supuestas operaciones de mercados paralelos con montos exiguos para nada representativos de la economía venezolana. O sea, que no hablamos de crisis, no hablamos de que el sistema fracasó, como nos quisieron hacer creer a principios de este año y el año pasado. Realizadas en un mercado no transparente, se traduce en una gran especulación que reporta ganancias a pocos y pérdidas a la mayoría. Eso fue lo que dijo la Asociación Bancaria de Venezuela. Agregaron además que esta situación se traduce en una espiral inflacionaria generadora de escasez y pobreza. Dice el autor Bielma, el autor de este artículo: seamos honestos, si la burguesía se dice afectada por factores para económicos políticamente teledirigidos a destruir un gobierno el cual es enemigo declarado de la misma burguesía, es porque en verdad la burguesía está siendo afectada por los coletazos de la guerra económica, que es la agenda de terror de esos mismos sectores paraeconómicos. Progresivamente, los sectores privilegiados del país han redirigido su labia. Antes hablaban exclusivamente de las medidas que debe tomar el gobierno. Ahora comienzan a hablar con mayor frecuencia y contundencia contra sectores de entre ellos mismos que les están generando pérdidas brutales. Entonces, bueno, es bastante largo este artículo, pero entonces aquí vemos cómo hay opositores que se están dando cuenta, la misma burguesía está siendo afectada y están haciendo llamados. Es decir, Dólar Today está acabando con la economía venezolana. Entonces, el que diga que la culpa es de Maduro, que aquí no hay guerra económica, vamos a decirle esto. Vamos a decirle esto. Detrás de Dólar Today está Nicolás Maduro. Y entonces tenemos una burguesía que al ver su bolsillo afectado se le está volteando a Dólar Today, porque a la hora de la chiquita, señores, ellos necesitan comer. Dólar Today terminará aislada y estos señores se comenzarán, poco a poco, irán volviendo al carril. Porque la situación se les está revirtiendo, y eso lo venimos diciendo desde hace tiempo, que la situación se les iba a terminar revirtiendo porque la ambición rompe el saco. Ellos intentaron con todo esto dar un golpe de Estado. La operación militar estaba montada para febrero. Le falló, como la del año pasado. Han intentado generar caracazos y les ha fallado. Se les fue de las manos, señores. El paro económico, la guerra económica, se les fue de las manos. Si el Estado aprovecha esta oportunidad de oro y actúa con contundencia, y si somos lo suficientemente hábiles como gobierno para establecer alianzas beneficiosas, esta guerra económica no pasa de este año. Esperemos que así sea. Son las 11:25 minutos. Les decimos, les recomendamos este artículo para que lo lean, lo asimilen, lo analicen, lo discutan con su familia, con sus amigos, con las comunidades. Se llama, excelente trabajo, El retruque de la guerra económica, de Franco Bielma. Está publicado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. También fue tuiteado, vamos a volverlo a tuitear, y de verdad compártanlo, vamos a socializarlo. Vamos a socializarlo porque es un buen análisis y también nos muestra en cierta forma una luz al final del túnel. Son las 11:25 minutos. Vamos a ir a la pausa con Venezuela Cuatro Cuerdas. A tu regreso. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti. La luna llena como un melón y de la vida nuestra razón. A tu regreso verás al viento lamer la tierra de los caminos. Verás el trazo de los insectos bordando el aire y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles. Verás la mora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el zumo noble, verde y rebelde del limonero que está en el patio y por las noches la brisa fina que se entretiene peinando palmas. Ayer,

Pues vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice José Ramón Amáis, los poderes económicos arremeten en contra de los gobiernos revolucionarios, la moral, conciencia e ideología. También dice José Ramón Amáis, la ideología revolucionaria sea el muro de contención. La ideología revolucionaria es el muro de contención. Nosotros contamos con un gobierno que nos protege, no bajemos la moral. Está también Henry de Hernández y nos dice, Macro de los Samanes en Maracay no me permitió comprar nada y eso que tenía más de un mes que no iba. Mano dura con ellos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Enza, hablando del señor que subió al Ávila por la parte de Galipán. De Galipán. Yo también fui de paseo con mis sobrinos y que ellos son mayores de edad. Uh-huh. Allá íbamos a comer, uno de ellos cumplía años y decidimos subir hasta allá a comer allá arriba. Uh-huh. Ok, cuando yo voy subiendo, también me para la guardia y me dice que son 200 bolívares la entrada, por persona. Yo en mi carro particular, y me dice que para subir son 200. Me dice, no, que se paran dos guardias, y se para y me dice, mira, son 200 bolívares por entrada, son 5, 6, son 5, son 1000 bolívares. Yo le digo, está bien, está la privatización bien, de los parques nacionales, y no le pidieron alguna factura. Ya va, eso es lo que te iba a decir. ¿Algún recibo? Exacto, eso es lo que te iba a decir. Cuando me dice, yo le digo, sí, chévere. Ah, bueno, la factura en nombre de Soraya González, le digo yo. Ajá. Ellos se quedan así como pajarito en grama, uno ve el otro y el otro ve el otro, y yo le digo, chévere, está bien. El muchacho me dice, no, el militar me dice, no hay factura. Yo le digo, bueno, entonces no es voy al Parque del Este, yo voy al Parque del Este a meter mi carro y me dan factura. Uh-huh. Le digo yo, tiene que haber factura. Entonces él me dice que me pare más adelante, que me orille. Entonces yo vengo y le digo, no, amigo, yo no, para que yo me voy a orillar, vienen más carros atrás, ¿sabes? Ya se estaba haciendo colitas atrás y estaban los G. Entonces yo vengo y le digo, no, amigo, dame la factura, nombre de esto, yo te doy la entrada al parque. Entonces ellos se van y se dirigen a otra persona que estaba adentro a preguntarle, me imagino, mira, esta persona está pidiendo factura. Entonces, yo en mi carro como si nada, yo decía, vamos a ver, porque yo estaba segura que no, porque yo he subido. Que eso era lo que me estaban era. No, los tipos están matraqueando. Yo decía, o sea, pero qué cara más dura, ¿vale? La gente tiene que aprender. Te matraqueo, tú me vas a matraqueo, dame factura, pues. Y después la factura, ellos no van a tener factura, y de la factura, ellos no van a agarrar un conflicto con uno ahí y la cola haciéndosela atrás. Uh-huh. Entonces el señor viene y me dice, ah, bueno, ay, sí, bueno, viene de allá el otro y me dice, mira, que pase. Entonces, eso tenemos que aprenderlo los venezolanos. Esas son situaciones que la gente tiene que valerse por sí solo. Yo no voy a decir, imparque, los militares y eso. Ellos hacen eso porque está el pendejo que lo hace, que se deja. Uno dice, uno no tiene que tener miedo. Amigo, estamos en revolución, aquí no tienen que tener miedo. Aquí hay leyes. La gente piensa que aquí no se aplican las leyes, pero es que si uno mismo no se da a valorar lo de uno. Me pasó otro caso, igual, y yo sé que tengo la culpa. Yo me di vuelta en un lugar que no debía. Y cuando yo me doy la vuelta, salió un policía en una moto y atrás tenía un fiscal. Yo vengo y digo, ay, me van a matraquear, porque ¿qué hace un fiscal con un policía? No, matraqueo seguro. Entonces yo vengo y él se me empieza a meterse por la isla para por donde estoy yo. Y me dice, señora, ¿por qué dio la vuelta en un allá que no se debe? Y yo, ay, sí, vale, tienes razón. Entonces él viene y yo le digo, me voy a estacionar allá porque yo estaba atravesada. Me estaciono y cuando yo voy a abrir la puerta, él me está trancando con la moto. Entonces yo le digo, dame un permiso que me voy a bajar. No, señora, no se baje. Yo le digo, no, sí, me voy a bajar porque yo cargo a mis hijos en el carro. Déjeme bajar, ¿ves? Y hablamos. Subí mis vidrios y me bajé. Entonces él me dice, yo le digo, sí, tienes toda la razón, lo hice porque era rápido, inconsciente, ponme la multa, le digo yo. Claro. Ponme la multa. Ellos no tenían ni siquiera para montarse. Yo le dije, no, importa, señor, tiene toda la razón, yo no debía haber hecho eso y menos con mis hijos, ¿sabes? Yo misma me estaba haciendo la que era porque así es razón. O yo salgo a la calle, o cumplo las leyes, o que me ponga mi multa. Pero dinero, yo no le doy dinero a matraquero. Porque la situación está de esa forma por culpa de uno mismo que todo quiere solucionarlo a punta de dinero. Esa era mi intervención. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Soraya. Es que fíjense, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Está, obviamente, esta guerra económica, pues está el que se quiere rebuscar. Las entradas a los, si usted, si va a venir un funcionario público a cobrarle una entrada para algo, lo lógico es que te den un ticket. Lo lógico es que te den una factura. Si no te dan un ticket, si no te dan una factura, señores, eso es matraca. Entonces Soraya fue muy inteligente. ¡Ah, está bien! Tengo que pagar entrada para subir a Galipán. Bueno, ¿dónde está el ticket? Yo lo pago, perfecto. ¿Dónde está el ticket? Nada, estos tipos se querían, este de guardia se quería, nada, rapidito, 1000 bolos, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, Soraya, muchas veces con lo que es la matraca? Porque lo he vivido. Lo he vivido. Una vez estaba con alguien que lo matraqueó un polinacional. El cuento era, bueno, sí, está bien, tengo el certificado médico vencido, voy a pagar la multa. Oye, vale, pero es que te vas a tardar horas y tú debes de tener prisa para llegar al trabajo. Te vas a tardar mucho. Mira, vale, no, pero no importa, yo voy a pagar mi multa, le decía esta persona, ¿no? Y le decía el policía, mira, vale, pero tú sabes que te van a sacar tanto. Te van a sacar tanto. Entonces, bueno, sí, me van a sacar tanto. Chico, pero tú vas a andar perdiendo tiempo. Tú vas a estar perdiendo tiempo ahí haciendo cola para pagar una multa y te van a cobrar tanto. Dame tanto a mí y te ahorras todo eso. Y esta persona pues cayó en la matraca. Pero es que el matraquero hasta te vende la idea de que te sale más económico. Te sale más económico pagar la matraca, ¿verdad? Pagar la matraca que el pagar una multa. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, amiga Elsa. Alesia Funes, San Antonio. Chévere, muy bien. Ajá. Mira, tres cositas. Lo que te estaba preguntando que dónde fue que pasaron el reportaje de Citymar que de TV Pueblo fue anoche en Sura Conducta, sí, pero esta mañana también pasaron algo en el desayuno de sí, de Raíz, ajá. Bueno, eso por ese, ajá. Otra cosita, quise intervenir en el programa buenísimo que tenías el lunes, pero conchale, no me cayó la llamada cuando tenías ahí a Alejandro Primera y a Garcés, sí. Ajá, mira, yo hablé en esa con unos señores que manejan unos camiones de una distribución de unos supermercados, de una cadena de supermercados privados. Uh-huh. Ajá. Entonces, ellos me dijeron lo siguiente, que la cuestión está así de esta manera, que vamos a suponer que tengan el 100% de distribución para todos esos supermercados, no, de toda la zona, no lo tienen así, por lo menos, vamos a suponer 100%, ellos están obligados que tienen que llevarlo es para los supermercados que están para el este y por lo menos para los barrios y para el interior del país, toda esa cuestión tiene que ser como el 25%, ¿qué te parece? En la cadena de distribución de los alimentos, eso me lo explicó ese señor a mí, y entonces eso no puede ser, yo hago una sugerencia, a ver si no hay posibilidades de que el gobierno tome cartas en el asunto y tendrá también que abocarse a la cuestión de los camiones para que llegue equitativamente a todos los barrios de Caracas y a toda Venezuela, pues. Ajá, por ese lado. Y por otro lado, Ensa, aquí tienen que hacer lo que hicieron en diciembre de del 2013. ¿Te recuerdas que todo el tiempo iban los fiscales, iban a todos esos comercios, y entonces que fue cuando se dieron cuenta que en DACA estaban, que tenían de ganancia un margen, bueno, excesivo? Eso tienen que volver a hacerlo, porque como eso lo abandonaron, por eso es que está la especulación, que fíjate tú, lo que estaban hablando ustedes en el programa, que parece ser que no sé en qué sitio era que estaban vendiendo la leche a 700, y esa cuestión. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene que abocarse a eso, seguir otra vez en todos los comercios, bueno, preparar más fiscales, para que entonces vayan, porque nos está ahogando la especulación, porque no es justo, Ensa, que por lo menos el kilo de pollo está regulado en 65 bolívares, entonces, nada más en los supermercados de red así comercial, en cambio en los frigoríficos y en las carnicerías, ellos no cumplen esa regulación del pollo, y fíjate tú en cuánto están cobrando. Entonces esa es mi intervención, Ensa. Buenos días, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Alesia. Mira, lo que pasa es que hay algo que debemos de tener claro, ¿no? Algo que deberíamos tener claro, que lo que pasó, las condiciones de diciembre de 2013 y las que estamos viviendo en este momento no son las mismas. Es verdad, había especulación, pero no había una delincuencia organizada en torno al bachaqueo. Había quien te revendía, pero el bachaqueo, el bachaquero como fenómeno de delincuencia organizada para diciembre de 2013 no existía. Eso se ha ido configurando en los últimos años. Y hay que estar claro, o sea, de los bachaqueos, o sea, lo que decía Luis Vicente León, y ahí estoy de acuerdo con él, el 70% de las personas que están en las colas son bachaqueros, y de ese 70%, por lo menos el 60%, son empleados de mafias organizadas. Es decir, les pagan por hacer la cola, ellos sacan los productos, se las entregan a su jefe, el jefe les da por haber hecho la cola, y en las mafias organizadas incluso hay grupos armados. El paramilitarismo está detrás de estas mafias de bachaqueros. Entonces antes iban los fiscales, estaban allí metidos, metían, ponían un poquito de orden, los multaban. Ahora están tan vueltos locos que van los fiscales y hay testimonios y denuncias de malandros armados que amenazan de muerte a los fiscales. Incluso comerciantes que son amenazados por el brazo armado de las mafias de bachaqueros. Ya la cuestión ha ido más allá. Ya ha ido más allá de lo que es el acaparamiento y la especulación. Estamos hablando de la delincuencia organizada que está tomando los centros de venta y distribución de los productos. Entonces es una situación más compleja que la de diciembre de 2013. Indirectamente pienso yo que con la Operación Liberación del Pueblo y el desmontaje de bandas criminales y bandas paramilitares también se está tocando o se tocará de una forma indirecta, el problema del bachaqueo. Mira, ya tengo que despedir el programa. Teníamos planificado para el día de hoy, de 11:30 a 12, una entrevista sobre el caso del Esequibo con el historiador Eloy Reverón, que de paso está Eloy en la Comisión de Fronteras. No. Yo fui encargado, fui responsable y de administrar la información en Cancillería durante 15 años. Exactamente. Exactamente, por el tema. De ese tema. Exacto, pues la idea era tratar el tema del Esequibo con Eloy, pero bueno, se presentó un contratiempo, no llegó a tiempo, pero estamos pendientes para un programa, ¿no? Un programa, una entrevista sobre ese tema. Pero fíjate, estábamos hablando con un usuario antes de despedirnos sobre el tema del bachaqueo, el contrabando, delincuencia organizada. ¿Qué opinas tú sobre lo que acabas de escuchar en este ratico? Pues yo comparto la opinión tuya. Ahorita hay un proceso de inteligencia que está montada sobre todo ese sistema. Es un problema de seguridad y defensa integral, y la guerra económica ya pasa a una guerra propiamente dicha, pues porque ya están las armas de por medio. Exacto. Aunque no se vean, aunque no estén ahí a plena luz, pero de que disparan. Entonces es un asunto que no es para tomarlo a la ligera. Creo que tanto el gobierno como las comunidades organizadas están tomando cartas sobre el asunto. Lo que pasa es que eso requiere de un proceso. Por ejemplo, nada más el hecho de levantar esa acción que se hizo en la Cota 905, es evidente que traía un trabajo de inteligencia, cuidado, si de 2 años como mínimo se requiere para levantar un operativo semejante. Y los frutos, bueno, los estaremos viendo, y creo que ya se empiezan a manifestar con la presencia del gobierno. O sea que no se trata de una, ¿cómo es que dicen ellos? De un oficialismo, como dicen los de la, sino que hay un gobierno, y ese gobierno está tomando cartas en el asunto. Ok, bueno, Luis, muchísimas gracias. Estamos pendientes entonces de esta sabrosa discusión sobre el tema Esequibo. Bueno, de verdad que Luis es una persona con la que se puede tocar muchísimos temas. Para que vayan viendo los mapas, yo les coloqué unos mapas en el blog Eloy Reverón. Ok. Buscan Google Eloy Reverón y ahí aparecen algunos mapas con los cuales nos vamos a ilustrar para la próxima. Maravilloso. Bueno, son las 11:53 minutos. Ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, amigos, amigas, su fiel sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con mucho cariño en los controles de Olver Zambrano y cerrando la ventana, Enza García.